Qué contento que me siento por tenerte aquí, mamá. Soy dichoso porque a cada despertar siempre encuentro esa madre que incansable siempre está. Veo en sus ojos la ternura y el amor que ella nos da. Para vos, mamita, esta es mi canción. Entregaste todo tu cariño, por eso a ti.